Había dejado el segundo grado cuando me internaron. Me puse a llorar como un desesperado al darme cuenta de que me iban a separar durante mucho tiempo de mi vieja. Ella también lloraba, pero se iba. Un celador me llevó a la enfermería. Todos los recién ingresados tenían que pasar una semana en la enfermería antes de juntarse con el resto de los internados. La enfermería estaba compuesta por dos salas, una grande y otra chica. Fui a parar a la chica. Me dieron un camisón blanco tan largo que para caminar tenía que levantármelo un poco. Me hicieron meter en la cama. La enfermera se fue y yo me quedé quieto, tapado hasta el cuello, sin decir nada. Había dos chicos más que estaban leyendo revistas en la cama. Me puse a llorar de nuevo, pero en silencio. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragaban sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión.